¿Cómo estás? Y estamos muy preocupados y alertando, llamando a la solidaridad, porque de lo que se trata en medio de la política de despido de este gobierno es el desmantelamiento de los servicios sanitarios del Ministerio de Salud en el marco de una de las crisis epidemiológicas más serias, donde hay una alerta mundial por el virus del Zika, está el dengue hasta en Buenos Aires, hay un caso de Zika en Córdoba. Hola. Sí, te escuchamos. Hola. Sí, te escuchamos. En este marco de epidemiológico de gravedad, hasta desde que asumió este gobierno, todos los servicios paralizados, es decir, todos los camiones sanitarios paralizados, toda la logística que tiene el Ministerio de Salud para emergencia paralizada, hay infinidad de compañeros capacitados para la emergencia sin tareas, todo el ministerio paralizado, porque no hay decisión política de sacar a la emergencia, porque están con el tema de los despidos y el desmantelamiento de los programas esenciales. Los programas son los programas de alcance territorial que estaban en los lugares más estratégicos de impacto de pobreza, ¿no? En las villas de emergencia de capital, en provincia de Buenos Aires y en el territorio nacional donde están los hospitales desbordados, ¿no? Uh-huh. Todos estos servicios están paralizados. Nosotros tenemos una enorme preocupación porque no se condice con la situación de América Latina, de alerta, de... mientras en Brasil movilizan 800.000 miembros del ejército para combatir el dengue, acá está paralizado la asistencia sanitaria. Claro. Así que estamos afectados por los despidos en áreas estratégicas como ser salud sexual y procreación responsable, la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia, que es la que atiende e investiga el tema de la mortalidad infantil, y que hace talleres y que hacen todo lo que es la atención primaria de la salud y prevención. Uh-huh. La Dirección Nacional de Salud Mental, que hacía la contención de adicciones, SIDA, violencia familiar, sí. Dos programas que asistían a los familiares de los desaparecidos. Todo eso pretenden desmantelarlo, pretenden que el Ministerio de Salud de la Nación sea meramente normativo, y nosotros defendemos las funciones de inclusión sociosanitaria que estaba teniendo, donde quedan 64.000, 70.000 personas sin asistencia sanitaria, que era la que se estaba brindando, ¿no? Sí, ahí vos hablabas del área de salud mental, donde Andrew Blake asumió hace 2 meses, pero aún no fue designado, y también cuentan un poco el maltrato que han recibido trabajadores, además de los últimos 40, el despido de más de 40 trabajadores por parte de Blake, que adelantaron desde ATE que lo van a denunciar penalmente. ¿Qué acciones? No, nosotros. La denuncia formalmente la vamos a hacer nosotros, estamos con el equipo legal, porque hay dos artículos del Código Penal que tiene que ver que si no está designado por autoridad competente, no puede, y mucho menos despedir, más teniendo en cuenta que se supone que es un psiquiatra. El tratamiento que ha hecho sobre los trabajadores sistemático este señor con otro que se llama Trimarchi, es de una perversión increíble, ¿no? Porque la gente está terriblemente angustiada, entonces el maltrato, la presión psicológica, el mantener a la gente paralizada cuando estaban con pacientes, en algunos casos comatosos, ha hecho que inclusive la gente de los barrios, en las convocatorias que hemos hecho, venga la gente de los barrios que estaba siendo asistida y que se la había capacitado como promotores de salud también, ¿no? En el territorio. Todo eso está en riesgo, más este señor que sin ningún escrúpulo y que ya viene Ya hay un pedido del CELS y más de 300 organizaciones vinculadas a la salud mental que piden que se saque. Es un caso de maltrato agravado el que ha tenido en el Ministerio y que ya viene de la Meguino en Capital, con situaciones de la misma índole, ¿no? Claro. Bueno, nosotros no. vamos a hacer un recurso de amparo. Yo estoy hablando con Pérez Esquivel y haciendo un llamamiento a los organismos de derechos humanos para hacer un juicio ético y hacerle formalmente una denuncia penal, porque no tenemos duda, cuando sepan las autoridades de este tema, seguramente lo van a designar, pero ya nosotros estamos llamando a la opinión pública para que se solidarice y que se le pida que este señor no esté a cargo de la salud mental de los argentinos. Estas medidas que tomó Blake se dieron en el marco de una toma pacífica que estaban haciendo los trabajadores por estos... En el momento. No, él ya venía actuando y venía este clima de terrorismo laboral con los compañeros, de disciplinamiento, porque hay que ver que, bueno, viene la paritaria y toda una situación de ATE movilizando como movilizó y haciendo los paros. Y este señor, en el momento que nosotros estábamos en tratativa con las autoridades, en el mismo momento que estábamos haciendo la ocupación y que estábamos en conversaciones con las autoridades, este señor estaba despidiendo a los compañeros. Claro, eso quería aclarar porque esa toma pacífica del ministerio se estaba haciendo porque había alrededor de 1.300 despidos. Y que por eso... El día de la caída de los contratos de universidad, que son aproximadamente en el ámbito del Ministerio de Salud unos 1.300. Bien. Ante esa situación, nosotros exigíamos una nota que ya se había reunido el gabinete y habían tomado la decisión de pedir una prórroga ante la caída de los contratos. La nota estaba, había un funcionario Bosich que no la entregaba. Y nosotros pedíamos para levantar nuestra medida alguna firma, alguien que se haga responsable de que se estaba pidiendo una prórroga para exceptuar al Ministerio de Salud de esta situación de despido masivo. Uh-huh. En ese marco este señor estaba despidiendo a los compañeros con evidente mala fe, porque nos están subestimando también a los trabajadores, así que... Héctor, otra de las cosas que te queríamos preguntar, porque nos ha llegado la información y ahora algunos medios nacionales también se están haciendo eco de que la situación de dengue es muy preocupante en Buenos Aires y que es mayor de la que se tiene noción por la opinión pública, digamos. Es de tal magnitud la gravedad que hay casos confirmados de dengue en Buenos Aires ya, ¿no? Y el tema de que ya haya Zika en Argentina y que haya un paciente con Zika en Córdoba y la situación de dengue, que es general en todas las provincias, fundamentalmente en el litoral, pero el dengue ya llegó a Buenos Aires porque el mosquito, el Aedes, ya no es de zonas boscosas, ya con el desmonte y el desastre que se está haciendo con la soja, el mosquito es urbano. Uh-huh. Y si vos no tenés estos servicios que están en la descacharrización, los promotores de salud que están indicando a la familia qué medida tienen que tomar para combatir esto, lo que estás haciendo es paralizar la atención sanitaria y está en riesgo la salud de la nación. Bien, y entonces este es el límite, ya no es reivindicativa nuestra medida, nosotros estamos defendiendo la salud popular. Exacto, vos decías que como digamos de alguna manera el ministerio está tendiendo a cumplir funciones normativas o rectoras, ¿cómo ves esta situación, digamos, de cara a un ministerio de salud de la nación, ¿no? Que con la importancia que tiene eso y también con esta situación de emergencia que ha planteado la Organización Mundial de la Salud? Mira, la pelea de fondo es la siguiente: o vos tenés un modelo sanitario y una política sanitaria que tiene que ver con lo que fue Carrillo, Ñatibia, y un país con una política sanitaria de atención primaria de salud y de contención antes de la enfermedad, Esto requiere de la presencia del Ministerio de Salud de la Nación como presencia del Estado en el medio de la crisis que hay sanitaria. En vez de eso, lo que está es la intención, como dijo Martínez de Hoz, de achicar el Estado para agrandar la Nación. En vez de eso, es un ministerio normativo, sin funciones sanitarias, que no asista en aquellos lugares como sí lo estaba haciendo, donde el hospital público está desbordado. Todo el mundo sabe la situación del hospital público, ya sea provincial, municipal o nacional. Es uno de los grandes déficits que ha habido el tema de la salud. Bueno, había una política de inclusión sociosanitaria donde el Estado, en este caso el Ministerio de Salud de la Nación, que tiene todos los elementos, porque este es el tema, tiene la gente capacitada, el Estado invirtió en la formación de esta gente, médicos, enfermeras, promotores de salud, todos equipos interdisciplinarios de distintos programas, estaban haciéndose cargo de la presencia necesaria del Estado cuando está en riesgo la salud colectiva, y con esta política de achicar, de que sea un ministerio chico, con funciones meramente normativas, ahora tenés el personal, tenés los recursos humanos, tenés los camiones sanitarios, es una enormidad que estén paralizados. Yo hice una reunión ahora hace poco en el Chaco con toda la región que estaba en riesgo sanitario y descubrí que había 10 camiones sanitarios en el Chaco parados adentro de un regimiento. Héctor, sí. Te queríamos preguntar también, más allá de las presentaciones judiciales que vos nos aclarabas, el amparo, las denuncias que van a hacerle a este señor Andrew Blake, ¿qué otras medidas han decidido los trabajadores y trabajadoras que van a tomar respecto de la lucha por la reincorporación de estas personas que se les cayeron los contratos o que fueron despedidas? Sí, nosotros estamos en una pelea general en todos los ministerios, en particular en ámbitos del Ministerio de Salud de la Nación. Entendemos que es una locura, En las reuniones que tenemos con los secretarios, con el ministro, hay una formulación de como que esto se va a mantener, de que los servicios se van a reanudar, pero son palabras, ¿viste? Mientras tanto, el dengue avanza, la situación sanitaria se complica, los trabajadores están en un cuadro de terrorismo laboral, absolutamente intimidados por esto que está circulando. Si a eso le agregás que el presidente ayer, en la apertura de la sesión, hizo un ataque total sobre el Estado y sobre las tareas que había en el Estado, la gente está absolutamente mal. Y nosotros estamos llamando a la solidaridad, a visibilizar este conflicto, porque en el caso de la salud no hay tutía. Acá avanza el dengue, avanza la situación epidemiológica y no podemos tener paralizados, viste, los recursos humanos y la infraestructura sanitaria.